lo equivocado que yo estaba. Y si pudiera volver atrás, es algo que no quiero suponer, pero nadie puede volver atrás, eso está bien. Solo vale caminar hacia adelante. Y si volara como Jumbo o el cestería trabajar, no se volvería a mover y otra sería la historia. Tengo heridas que sanan lamiéndome y hasta el momento todo va muy bien. Si vas corriendo nunca mires para atrás, solo hoyos en los que no caerás. Y no es moda todo lo que brilla y no es la gente la que está podrida. Puedo ser más incierto con gobierno pecho. La rueda de los autos arde en el valle y este país es cada vez más divertido. Jugo en polvo, cereal y leche nido. Las amuguiris salen cuando llueves. Por eso que llores esta, te digo que está muy bien. Y si me volviera a pasar con el movimiento de sus puños, tal vez una siesta y me voy.